espera en la cama. Lencería y perfume para el que ama, pensando que habrá ganas de jarana. Pero lenta, sin ni siquiera verla, en sentarse y leer, solo piensa y se siente como en cama ajena. Dolida, sin fuerzas, paseando por la calle, se da cuenta que unos ojos la miran, la observan. Miradas furtivas que le desean, miradas que le hacen ser más coqueta. Miradas que necesita como el agua, agua que bebe y saque las ganas. Las ganas de sentirse deseada y dejar de estar tan frustrada. Y cuando el hambre entra por la puerta, el amor salta por la ventana. Por la puerta.